Bien, muchachos. Dentro, muy adentro, de aquí de mi ser, existe una parte que no pueden ver, que siente, que vibra, que sabe ser fiel, que grita, que riñe, que también es bien, que también es triste y que sabe llorar, que no se conforma con la soledad. Soy un ser humano como tantos más. Soy una gaviota que quiere volar. Y soy en verdad, por dentro y por fuera, el que siempre sueña, el que sabe amar, el de las mañanas. Con mis ojos tristes, el que no soporta la cruel soledad. Y sueño en verdad una marioneta que tiene careta felicidad, que salgo a la escena con el alma muerta, pero tengo oficio de saber cantar. La suerte no es hierba que crece en el campo. Llega si la buscas, se da trabajando. A todos los que piensan que soy un suertudo, hoy voy a decirles que soy cojonudo. Porque muchas veces he tocado fondo y nunca alardeo cada vez que lloro. Por eso no saben cuando he tropezado y he caído fuerte y me han lastimado. O a veces, teniendo una pena en el alma, un dolor en el cuerpo, una historia callada, yo siempre les brindo mi mejor sonrisa y en el camerino dejo toda angustia y dejo toda prisa. Cuido mi garganta para no fallar. A todos ustedes que por escucharme siempre me acompañaron donde yo iba a estar. La suerte no es hierba que crece en el campo. Llega si la buscas, se da trabajando. Y hablando de eso, ya saben, amigos, que mientras aplaudan, yo para mi pueblo, donde quiera que me encuentre, seguiré cantando. Y soy en verdad una marioneta que tiene careta de felicidad, que sale a la escena. Pero tengo oficio ver, cara.